María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy buenas tardes, queridísimos amigos, vecinos, compañeros, tan solidarios, tan cálidos, y qué bien nos hace verlos. Estos encuentros son tan reconfortantes para nuestra lucha, y esto de hacerlo en esta casa histórica donde estuvimos viviendo y aprendiendo a vivir y hacer durante 19 años, que nos resultó chica después por el trabajo en crecimiento, con la ayuda de todos, de nuevas rutas, de nuevos espacios, que hoy tenga una emblemática placa de la legislatura de ustedes, los que nos quieren. Bueno, espero que, sobre todo los jóvenes, cuando pasen, la lean y sepan que lo que estamos haciendo es para aquellos que ellos, jóvenes de hoy, no vivan lo que vivieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Queremos cuidarlos, queremos que no se olvide. Mientras tengamos fuerzas, estemos juntos, unidos, a pesar de las diferencias, que son pocas, que no importa que existan, porque nuestras manos tienen que tocarse y formar un grupo fuerte para que esto no avance, por lo menos, y tengamos un futuro mejor. Pero qué mejor momento que anunciarles hoy el encuentro de una nueva nieta. Hoy. Ahora estoy, que no caigo en la realidad todavía. Siento que estoy en un sueño, en shock, pero muy feliz, muy feliz. Me desbordo de felicidad. Me encontré con mucho amor y hasta el día de ayer pensaba que mi historia era totalmente diferente, una historia de abandono, porque la primera vez que me dio el análisis de compatibilidad me había dado negativo. Entonces, bueno, hace un año y medio que me dio negativo, entonces, bueno, mi historia iba por otro lado. Y obviamente que iba a ser muy difícil la búsqueda, porque habían pasado 40 años, digo, ¿de dónde voy a buscar? Si era todo trucho, todo, la clínica donde supuestamente había nacido no existía, bueno, todos los manejos que se hacían en ese momento, no había mucha oscuridad en esa época. Y bueno, me lo explicaron justamente cuando vine a Abuelas la primera vez, y que era muy difícil, que si no daban positivo los estudios, o sea, que yo iba a poder encontrar a mi familia. Aparte decía, bueno, ¿para qué igual la búsqueda si me dieron? Pero tampoco, ¿viste? Porque tenés una gran incertidumbre de saber, que no sabía qué había pasado. Y vivía con eso, y es como que eso sentía siempre que estaba incompleta. ¿Y cómo te llegó la noticia? Me llegó, me dice, hola, Adriana Cosentino, quiero hablar con... ¿Usted es Adriana Cosentino? Y yo digo, me van a ofrecer una tarjeta de crédito. Y entonces me dice, no, somos de la CONADI, ahí ya. Y bueno, me dijeron, tenemos información que necesitamos transmitírtela personalmente, una documentación, vos que hiciste los estudios. Me notaba una voz así como mucho nerviosismo la persona que me lo decía, como de una emoción. Y le digo, ¿cómo una información? No te podemos decir, no sé. No, bueno, decime, cuando fue el negativo me lo dieron por teléfono, así que, y bueno. Y fui y él me lo dijo. Me presentó toda una carpeta con documentación y me dijo que había 1.000 millones de posibilidades de compatibilidad con una familia, con la familia Garnier Ortolani. Por último, cuando te dio la noticia y te pensaba contar a tus padres, llorando, como loca, me acompañó una amiga y bueno, llorando, abrazándonos, feliz. Cuando me dice, mira, toda esta gente te está buscando, que se hicieron el análisis. ¿Cerrás una etapa de tu vida? Sí. Empieza una nueva etapa. Volví a nacer o apareció la parte que me faltaba. que es muy importante. Por último, identidad. ¿Qué puede decir la familia que te crió? Unos genios. Amor, amor me dieron. Mis viejos, amor, pero con miedo. Pero no porque sabían que era hija de desaparecido, pero no querían decirme que era adoptada. Y vivieron con eso toda la vida, y se notaba. Vinieron con una mochila pesada. ¿Tuvo el rencor? No, no, al contrario, agradecimiento. Por suerte es una historia donde no están los sentimientos en contra, es todo suma. Hola, soy la nieta restituida número 126. Soy Adriana. Y bueno, les mando un saludo a todos por ahí, muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, estoy feliz. Lo que quiero decir es que estoy feliz y que la verdad libera. Hola, soy la nieta restituida número 126. Soy Adriana. Y bueno, les mando un saludo a todos por ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, estoy feliz. Lo que quiero decir es que soy feliz y que la verdad libera. Bienvenidos al Jardín de los Presentes. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de 33 de Mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Les saluda Mariela Martínez, del otro lado está Javier y Julia. Ya nos vamos acercando a los últimos programas del año de este 2017. Les contamos que este es nuestro anteúltimo programa. La próxima semana estaremos haciendo los festejos correspondientes para el último. No se asuste, Javier, que no va a pasar nada. Hoy es el último programa de nuestro compañero Javier, así que lo vamos a despedir con las facturas que trajimos. Estamos esperando a nuestra compañera Violeta, que nos va a acompañar en la conducción del día de hoy. Antes de pasarles los datos de nuestra radio y demás, no queremos dejar esperando más tiempo a la persona que tenemos en línea. Ella es Irma Caupán, del equipo de la Marcha de Mujeres Originarias. La Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir están realizando una propuesta sumamente interesante, que es la realización de una marcha transfronteriza en apoyo al pueblo mapuche. Irma, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muchas está? Gracias por su tiempo. Nos resultaba sumamente importante preguntarles cómo se han podido organizar para realizar esta marcha, cómo la han pensado. Me imagino la organización que debe llevar, pero también aunar esfuerzos. Sí, sobre todo estamos pidiendo la solidaridad, ¿no?, con el pueblo argentino y aparte, con todos nuestros hermanos originarios que nos estamos uniendo y con diferentes organismos como para poder seguir visibilizando toda esta cacería y todo lo que se está realizando sobre el pueblo mapuche. De un lado al otro de la cordillera, ¿no? De un lado al otro, exacto. Y además nos parece interesante porque se derrumban varios mitos, ¿no? Se dice los sí. Sobre todo de este lado. Justamente lo que estamos tratando de hacer a través de esta marcha, y lo hacemos constantemente, es poder tirar abajo todas las mentiras, todo el cerco mediático, todo lo que este Estado genocida sigue promoviendo sobre los pueblos originarios, y en este caso, sobre todo, pues sobre el pueblo mapuche, ¿no? Uh-huh. ¿Nos puede contar, Irma, algunos motivos de esta marcha? Porque en su comunicado nos enumeran muchos y son todos importantes. Sí. Sobre todo esto, ¿no? Pedir la desmilitarización de todo el territorio, que esto genera la cacería, la violencia, oprime justamente a todos nuestros hermanos, de un lado y de otro de la cordillera. También pedimos por la que se derogue la ley antiterrorista. También estamos pidiendo por la liberación de todos los presos políticos injustamente, como nuestro hermano Jones Wallace y tantos otros. Esos serían los motivos principales que tenemos. Uh-huh. También estamos pidiendo que realmente la ministra Bullrich ya no pueda estar en su cargo. Esto también lo estamos, que sea removida. Después de lo de Santiago Maldonado, después de lo de Rafael Nahuel, realmente no entendemos que todo esto se siga perpetuando, ¿no? Uh-huh. En Buenos Aires, ¿dónde va a ser el encuentro de esta marcha que se va a realizar el 9 de diciembre, ¿no es cierto? Sí, el sábado 9 a las 18 horas la vamos a hacer en el Congreso, Congreso de la Nación. Uh-huh. Habíamos pensado otro punto, pero justamente ese día la ciudad va a estar bastante convulsionada, así que hemos decidido hacerla de esta manera. Uh-huh. Y el sábado también en Chile, ¿en dónde va a ser el lugar de encuentro? En Temuco se va a replicar la marcha y también en otras ciudades, pero sobre todo en Temuco. Uh-huh. Con la hermana Ingrid Conejeros, que es la que está organizando de aquel lado, ¿no? Uh-huh. Y en este encuentro, ¿se tienen pensada algún tipo de actividad cultural o artística? ¿Cómo lo venían pensando eso? A partir de las 16 horas va a haber un grupo de compañeras, de feministas, de hermanas, todas armando una bandera realizada con retazos. Uh-huh. Como una manera también de empezar a unirnos, ¿no? Uh-huh. Y después, a partir de las 18 ya empezaría la marcha y está dispuesto el lugar para que nuestras hermanas puedan alzar su voz, puedan vociferar contra todo esto que nos está oprimiendo y desapareciendo y matando. Uh-huh. Bueno, es interesante escuchar que los dos países están, que para nosotros son los dos países, ¿no? Están trabajando juntas. Para ustedes es una sola nación. Totalmente. De océano a océano formamos una sola nación. Mm. Por eso nos unimos, por eso necesitamos visibilizar, porque todo lo que está realizando el Estado chileno se está repitiendo acá. Mm-hmm. Y no queremos más muertes y más desapariciones, ¿no? La realidad que nosotros vemos, que vive la comunidad mapuche, sobre todo en nuestra Patagonia, ¿usted podría decir que es similar a la que se vive en Chile? digamos que ese Estado está copiando herramientas que ya se están utilizando desde hace rato del otro lado, ¿no? Uh-huh. En la cordillera, que vemos que también se empiezan a repetir acá, claro. O se van a replicar acá. Entonces, por eso estamos visibilizando todo esto, estamos pidiendo al pueblo argentino que también despierte, que se sume, porque estamos defendiendo el territorio no como una propiedad, sino como parte de nuestra salud, de la vida, de la espiritualidad. Y en realidad esto tiene que ver con todos, no solamente con los pueblos originarios, ¿eh? Así que por eso estamos invitando a que se sumen y necesitamos la solidaridad de todo el pueblo. Bien. Irma, nosotros la vamos a despedir con el spot que han realizado invitando a esta marcha transfronteriza y le agradecemos mucho su tiempo y para lo que necesiten difundir, acá están nuestros canales. Muchísimas gracias a ustedes por amplificar nuestras voces y bueno, esperamos que también se sigan sumando. Muchas gracias. Escuchábamos a Irma Caupán del equipo integrante de la Marcha de Mujeres Originarias en esta organización de la Marcha Transfronteriza y vamos a escuchar la convocatoria. Momento en el Pueblo Mapu, en lo que el Estado argentino llama la Patagonia, se están llevando acciones paramilitares y militares de Gendarmería, de la AFI, de las diferentes policías provinciales y federal, de allanamiento en contra de las comunidades originarias. Toda esta arremetida violenta y esta transgresión que está sufriendo el pueblo mapuche en Argentina y en Chile nos ha servido para darnos cuenta de que el enemigo está declarándonos una guerra que nosotros denominamos en Chile una guerra de baja intensidad, así como millones de personas supieron de la desaparición de Santiago Maldonado, necesitamos que millones de personas sepan las estrategias de muerte que está desplegando estos dos estados sobre nuestro pueblo. Frente a la violencia creciente de los estados chileno y argentino en contra del pueblo nación mapuche, convocamos a la primer marcha transfronteriza. Las fronteras fueron impuestas. El pueblo mapuche es una sola nación, unida por la cordillera de los Andes. Primer marcha transfronteriza. Sábado, 9 de diciembre, 18 horas, en el monumento al genocida Julio Argentino Roca. Diagonal Sur y Perú, Capital Federal. La marcha se replicará en Temuco y en otras ciudades y plazas en ambos lados de la cordillera. Convocan Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Argentina. Red de Apoyo a los Presos Políticos Mapuches, Chile. Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Escuchamos en el arranque musical a La Máquina de Hacer Pájaros en el tema ¿Cómo mata el viento norte? Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? De mano. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera. Periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. No les creo nada. Volvemos aquí a 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Vamos ahora sí a explayarnos un poquito más en esta presentación. Los vuelvo a saludar, mi nombre es Mariela Martínez y aquí ha llegado nuestra compañera que nos va a acompañar en el día de hoy, Violeta Moraga. Buenas tardes, Violeta. Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, con calorcito lindo por suerte. Les recordamos que hasta las 20 estamos por Libre Radio Cooperativa, de 18 a 20 aquí en vivo. El teléfono de la radio es 4435-120, este es nuestro programa 109, el anteúltimo de este 2017. Ya nos estamos despidiendo, yo ya me comí dos pan dulce en lo que va de esta semana, así que estamos entrando en tema, digamos. Sí, las garrapiñadas y eso ya ahora ahí vienen, claro, ahora la semana que viene. Bueno, un abrazo grande a Javier, Javier está acá, a Fabián, que igual le mandamos un abrazo, a Fabián que desde Buenos Aires nos ha estado llenando de diversidad de información. Tuvo la suerte de poder estar en la conferencia de prensa en esta recuperación de una nueva nieta, como empezábamos el programa del día de hoy con una noticia fantástica, más por estos momentos en los que nos vienen tan bien estas noticias. Así que una gran alegría de saber que apareció Adriana, la hija de Violeta Graciela Ortolani y de Edgardo Roberto Garnier, que hoy los traemos aquí a la memoria una vez más para no olvidarlos, para saber que están desaparecidos, y que, bueno, su hija, por suerte, ha sido recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Y en este arranque también de entrevistas, les contábamos recién de la marcha transfronteriza argentino-chilena en apoyo a la nación mapuche. Y queremos contarles también que en relación a la misma temática se va a realizar este jueves 7 de diciembre un encuentro, se reúne la Comisión de Derechos Humanos aquí en Bariloche. Estarán presentes representantes del pueblo mapuche exigiendo justicia por Rafael Nahuel y exponiendo sobre los conflictos en territorio. Agradecen la presencia de quienes puedan acercarse. Esto será a partir de las 15 en el aula magna del CRUB, allí en la calle Quintral 1250. Entonces recordamos, la Comisión de Derechos Humanos va a estar presente aquí en Bariloche el jueves 7 de diciembre en la Universidad del Comahue. Bueno, Violeta nos trae novedades que tiene que ver con toda esta explosión de la, me imagino, ¿no?, que debe tener con todo, pero con la reforma laboral previsional y me imagino con un montón de otras cuestiones. Ella pudo participar de un congreso que se realizó en el Alto Valle, no, en el Valle Medio, porque fue en Roca, ¿no? Sí, sí. En la Ciudad General Roca. Sí, que exacto. El fin de semana pasado, ¿era CTA y ATE, no? Fue el primer congreso provincial de la Central de Trabajadores Autónomas. Uh-huh. Y bueno, todas sus organizaciones de base. Uh-huh. Hubo alrededor de 1000 personas que participaron, mucha convocatoria también, por supuesto, los pueblos originarios, todos allí presentes. Esto fue el jueves pasado y bueno, a lo largo de toda la mañana se debatió, se generaron las propuestas. Creo que lo más fuerte fue el llamado a unidad, como vos decías, para enfrentar el ajuste, para enfrentar todas las políticas que está llevando adelante el gobierno y sobre todo una alerta por toda la militarización que se está viviendo, la represión y por supuesto todas las terribles noticias que estuvimos viviendo en los últimos días. El Congreso llamó a avanzar en todas las regiones y en todas las ciudades de la provincia con la conformación de mesas y frentes intersindicales y multisectoriales justamente para resistir y enfrentar las políticas de ajuste. También se pidió que el gobierno se siente a una mesa de diálogo para descomprimir junto y que se convoque también a la central para descomprimir el conflicto que atraviesan hoy las comunidades mapuches de Villa Mascardi. Fue otra de las propuestas que salió muy fuerte entre las distintas que se fueron levantando la mano. También se rechazó el proyecto que pretende instalar un nuevo código de tierras en la provincia. Y bueno, se repudió, por supuesto, todos los despidos que se están realizando y todos los que se anticipan ya desde las distintas, ya se va deslizando lo que se viene en este diciembre. Pero bueno, para cerrar el Congreso, la medida más fuerte que se llevó adelante fue convocar a una movilización para el día de hoy. Fue hoy 6 de diciembre, se convocó una gran movilización, un paro de 24 horas que convocaba ATE Nacional, convocaba un paro. Bueno, la CTA Provincia de Río Negro se pliega a ese paro, también convoca un paro, y bueno, todas las organizaciones que acompañan. Pero bueno, otra decisión importante que se llevó adelante en el Congreso es que esa jornada tenga lugar en la ciudad de Bariloche. Entonces se convocó a que sea aquí, justamente por todo lo que se está atravesando, por la fuerte presencia de la militarización que vive nuestra ciudad, la represión y muerte que estamos sufriendo. Entonces, hoy por la mañana llegaron de toda la provincia. La convocatoria fue allí en la rotonda del Ñireco. Y bueno, desde tempranito fueron llegando los colectivos, las personas de distintos lugares que viajaron toda la noche, otras fueron llegando en el día de ayer. Y bueno, la verdad que se vio, creo que lo que más resaltaba o se intentaba mostrar y llevar adelante es esta necesidad de encontrarse en unidad en las calles, ¿no? No solamente por ahí de seguir hablando de unidad en las distintas mesas chicas, ¿no? Como decía un poco el secretario general, sino poder mostrarlo, darle la fuerza necesaria en las calles, y creo que hoy eso se percibió. Y bueno, esto decía el secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro, también es el secretario general de la Central de Trabajadores Autónoma de Río Negro. Ahí, cuando estaba iniciando ya la movilización, estas eran sus palabras. Bueno, ya se ha iniciado con un fuerte acatamiento en toda la provincia esta medida de fuerza nacional de ATE, y nosotros pensamos que va a servir para poner en evidencia el rechazo de los estatales, de todos los trabajadores, a estas reformas neoliberales, a la reforma laboral, previsional, tributaria, a la reforma educativa con el plan maestro, a la chique y al ajuste que significa la cobertura universal de salud, también en todo el país. Hemos decidido, en el caso de nuestra provincia de Río Negro, movilizarnos multitudinariamente a una de las ciudades, tal vez la más militarizada del país en este momento, como es la ciudad de San Carlos de Bariloche, para decir con claridad, con responsabilidad, sin ánimos de provocación y conscientes de la responsabilidad, de las responsabilidades que tenemos en las conducciones gremiales, que se equivocan aquellos que piensen que nos van a parar a tiros. No queremos un Estado que resuelva los conflictos sociales a balazo limpio como viene ocurriendo. Queremos que bajen las armas. Hasta que no bajen las armas, hasta que no dejen de atacarnos con estas leyes que nos quitan casi todo el pueblo argentino, vamos a seguir estando en la calle. Vamos a enfrentar a este gobierno neoliberal con las herramientas que nos da la Constitución Nacional, que es la huelga y la movilización. Hoy desde Bariloche también vamos a hacer un amplio llamado a escrachar a todos los legisladores que, como en el caso del Río Negrino, Miguel Ángel Pichetto, siendo un referente de la oposición, levantó la mano para estafar de manera infame a todas las jubiladas, a todos los jubilados. Nosotros hemos hecho un cálculo provisorio que arroja que los haberes previsionales en la provincia de Río Negro el año que viene, a lo largo de todo el 2018, se verán reducidos hasta en 1.000 pesos en cada uno de los casos. Nosotros seguramente, luego de la marcha, vamos a terminar poniendo en debate el saqueo, la depredación de nuestros recursos naturales, la entrega que se está haciendo de toda la Patagonia. Tememos a los de afuera que nos quieren comprar, pero alguien decía que más tememos a los de adentro que nos quieren vender. Vamos a seguir dando esta lucha, vamos a seguir estando en la calle contra los de adentro que nos quieren vender fundamentalmente. Voces al margen. Crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo para rechazar. se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris. Si es que tiene algún signo o decir algo especial, no pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No nota la diferencia, lo que ocurre es de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Long Jams. Dios, nuestro pasado presente necesita algo de amor. El salir del mecanismo, eso lo puede afectar. Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris. Blacamaya Quinteto con el tema Long Jams Boogie. Continuamos en 33 de mano, programa 109, anteúltimo de este año. Hace un tiempito ya, hace unos meses atrás, Fabián tuvo la oportunidad de viajar a San Martín de los Andes para participar de un encuentro de medios comunitarios y alternativos. Y allí se encontró con la gente del barrio intercultural de San Martín de los Andes. Se dedicó Fabián a grabar su historia, bueno, un montón de cosas nos trajo de material. Y hoy vamos a poder charlar con alguien que vive allí. En un ratito vamos a estar llamando a Juan de San Martín de los Andes, pero primero queremos que la audiencia conozca cómo fue que llegaron a formar un barrio intercultural en la vecina provincia de Neuquén, en la ciudad de San Martín de los Andes. Vamos a escuchar a Juan Bustamante, que es uno de los integrantes de Vecinos Sin Techo, que nos cuenta de esta iniciativa. Voces al margen. En el año 2012 se junta la comunidad mapuche Curruvinca y la comunidad mapuche Cayún y le toman las tierras de arriba. En la máxima autoridad del ejército se hizo una reunión y ahí firmaron un convenio de uso compartido entre el ejército y las comunidades. Lo bueno que aquí para allá no pueden avanzar. Si algún día esas tierras tienen algún destino, tiene que ser de vuelta a la comunidad mapuche Curruín y a la comunidad mapuche Cayún, pues son las dos comunidades que viven de aquí para arriba. ¿Cómo se logró el convenio inicial entre los vecinos sin techo y las comunidades para llegar a esto, a este espacio común? No fue fácil, fue todo un trabajo muy duro que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue elaborar un marco político de prioridades. Pusimos de que generar un barrio intercultural sin saber dónde ni cómo. En ese entonces participaba la autoridad filosófica de las comunidades. Entonces se creó desde la cosmovisión del pueblo mapuche esta propuesta de generar un barrio intercultural. Nosotros hicimos una marcha que se llamó la Marcha de los Despertadores. Se llamaba a todas las familias a llevar un reloj despertador para despertar al poder político que no hacía nada con la emergencia habitacional. Sí tuvimos muy buena recepción de parte del Parque Nacional Lanín, porque quien estaba como intendente del parque era una persona de acá, San Martín de los Andes, que había venido a Buenos Aires, Salvador Bellido, y él fue el que dio la idea de cuál era el lugar que debíamos pedir y que era factible hacer el barrio. Y en esa asamblea que se hizo en el Salón Municipal, le dimos lectura al documento fundacional del proyecto este y lo firmamos. Es como que fuimos uniendo distintas voluntades y fuimos avanzando. Dentro de San Martín, este tipo de experiencia, ¿cómo repica en la gente que por ahí pasa por una problemática similar? Y sirve como un punto de apoyo, se podría decir. Reconocimiento hacia la Organización de Vecinos Sin Techo por la capacidad que tiene de movilizar, de ser creativo en la propuesta que hay que llevar adelante. Y entonces tenemos un entramado con las demás organizaciones sociales y todo se referencia en la Organización de Vecinos Sin Techo. Es como que nos vamos complementando y ayudando en la lucha, ¿no? Las distintas luchas que hay que llevar a cabo acá en San Martín de los Andes, que una de las principales es la lucha de los pueblos originarios contra un Estado que cada vez los margina más, pero también la defensa del medio ambiente. Entonces acá hay organizaciones ambientalistas que están trabajando para, por ejemplo, que no se avance más con la destrucción del Cerro Chapelco, donde está el centro de esquí, porque ahí, bueno, cada vez van avanzando poco a poco. Todo ese territorio es territorio mapuche y la provincia lo ha privatizado y lo está entregando a capitales privados. Al margen. Ahí escuchábamos entonces en el arranque de esta historia a Juan Bustamante, cómo llegaron a formar este barrio intercultural. Y ahora sí estamos en línea con Juan Farías. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Bariloche y de la región. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por fin podemos entonces concretar esta charla que teníamos pendiente. Y además de preguntarte también un poco de historia, poder saber la realidad de hoy. ¿Vos estás viviendo en este barrio? No, nosotros somos parte de la Confederación de Trabajadores de la Comunidad Popular y tenemos una gran relación con la gente del barrio intercultural, en los cuales nosotros nos relacionamos con los trabajadores y las cooperativas que los construyeron, tanto de la cooperativa Currani como de la comunidad Currinca. Uh-huh. Y lo que llevamos siempre adelante son las gestiones conjuntas para poder sacar pagos, para poder gestionar a través de trabajo complementos salariales. Y siempre apoyar en todas las cuestiones que van elaborando ellos en la gestión del hábitat, ¿no? Claro. En términos de servicios y otros beneficios para los vecinos de este barrio. Uh-huh. Y es un barrio en el que viven muchas familias, me imagino. ¿A ver cómo? Que es un barrio numeroso, quiero decir, viven muchas familias allí. Sí, ahora ya se han construido más de 156 viviendas, están algunas en proceso de construcción, pero ya con el financiamiento, y ya se pudieron mudar alrededor de 60, 70 vecinos. Uh-huh. Y en general, Juan, ¿cómo dirías que está la cuestión del hábitat allí en San Martín, el acceso a la vivienda digna, tal vez el acceso a la tierra? ¿Cómo es la situación? Bueno, es muy complicada. Acá está declarada la emergencia habitacional ya hace varios años. Aparte del proceso de orden intercultural, el resto de la unión de cooperativas, estamos construyendo otras viviendas de en viviendas sociales para los sectores más vulnerables, y siempre es difícil llegar a cumplir las expectativas de la gente, ¿no? Nosotros estamos construyendo alrededor de 200 viviendas por año y la demanda habitacional es más de 4.000. Y obviamente que esas viviendas que construimos siempre se ven atrasadas debido a los pagos nacionales, que, como sabemos, el Estado tiene una burocracia administrativa muy amplia, entonces es muy difícil tener continuidad tanto para los trabajadores como para que los vecinos rápidamente alcancen la vivienda. Uh-huh. Y me imagino que justamente ahora, en estos momentos coyunturales políticos, están atravesando una crisis. Sí, sí, complicada, porque la creación del trabajo por el mercado es muy lenta, entonces obviamente al no haber continuidad en la obra pública, en que se atrasen los pagos y que el mercado no genere nuevas obras o nuevos proyectos, va dejando un montón de gente sin laburo, obviamente caudizando la crisis social. Uh-huh. ¿Estos fondos que vos decís, que estos pagos, son provinciales o hay de ingresa dinero de diferentes lugares? No, casi todos los programas son nacionales. Uh-huh. En este caso, tanto los vecinos sin techo como las cooperativas que pertenecemos a la CETEP autogestionamos programas a nivel nacional y lo traemos a las provincias. Y obviamente que también accedemos a la construcción a través de programas como el Procrear o como otros, claro, otros programas que permiten a la gente acceder a una vivienda. Pero la realidad es que hay toda una franja, tanto de la clase media como del sector vulnerable, que no están alcanzando porque es insuficiente. Estamos charlando con Juan Farías, de San Martín de los Andes, integrante de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, a propósito de la cuestión habitacional y lo que tiene que ver con el trabajo en cooperativas. Juan, ¿cómo están este año? Quiero decir, ¿qué balance hacen ya próximos a terminar este 2017 y cómo piensan que se van a encontrar iniciado el próximo año? Hoy nos encontramos cerrando un año en lo cual la crisis social aumentó mucho y una forma de contenerla fue con los distintos programas sociales a través de la inclusión del trabajo y la formación de los trabajadores. Fue un año donde mucha gente se sumó a estos programas debido, como les contaba antes, a la falta de empleo en el mercado laboral, y nuestra forma fue empezar a gestionar y a formar distintas unidades productivas populares para lograr autonomía comercial y financiera y que los compañeros tengan esa estabilidad laboral tan deseada. Este 2017 fue muy difícil, obviamente que debido al cambio del paradigma del turismo, en la construcción y en las distintas actividades populares o que los trabajadores quienes forman parte del mercado. Obviamente que para 2018 se espera un ajuste aún más grande, sobre todo porque estos pequeños logros que son ingresos para los compañeros cada día se ven más desvalorizados y obviamente precarizados y con el aumento de los precios, el aumento de los servicios, cada vez alcanzan menos para satisfacer sus necesidades. O sea que en la lucha de poder enfrentar el 2018 con trabajo y sobre todo con mejora en las condiciones actuales, porque si no la crisis social se va a agudizar aún más. Juan, preguntarte cómo es la relación de esto que nos estás contando con los medios de comunicación allí en San Martín. ¿Ustedes pueden trabajar en afinidad con algunos medios? Sí, se labura con afinidad, sobre todo con los medios comunitarios y sociales que trabajan en San Martín de los Andes. Y después, obviamente, que los medios más nacionales, provinciales, siempre atacan a los sectores populares. porque es su manera de sembrar el miedo en la sociedad y dividirla, polarizarla para, como dicen, no dividir y reinarás. Y en su lógica ellos lo hacen perfecto porque enfrentan sectores comerciales privados con los sectores de la construcción de las organizaciones sociales, o enfrentan muchas veces las actividades productivas que nosotros hacemos en ferias y contra los comerciantes que están en la avenida o en los locales privados. Entonces esa lógica que tienen siempre de dividir en vez de generar la información genuina y real, es una costumbre que tienen y que afecta a todos. Me parece que no hace falta explicar mucho porque todos la conocemos, ¿no? Claro. Juan, agradecemos mucho tu tiempo y, bueno, contentos de que por fin hayamos podido establecer esta comunicación y esperamos volver a encontrarnos en nuestro próximo ciclo de este programa. Bueno, un saludo grande a todos los oyentes y a ustedes ahí en el equipo. Felicitarlos por el trabajo comunicativo que siempre son referencia de nuestra región y bueno, agradecerles también el espacio para poder contarle a toda la sociedad lo que estamos haciendo y lo que estamos peleando, que no es más ni menos que por trabajo. Muchas gracias, Juan. Escuchábamos a Juan Farías, integrante de la CETEP de San Martín de los Andes, y estábamos hablando de la crisis habitacional, que tema que se nos parece mucho también aquí en Bariloche. buscando un símbolo de paz, lo estamos escuchando a Charly García. La Argentina incorpora toda esta resaca. Medimos o analizamos los acontecimientos internacionales de acuerdo a lo que nosotros pensamos y la realidad suele ser diferente. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. La Argentina incorpora toda esta resaca. No quiero tampoco discriminar. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Hay buenos ciudadanos colombianos. Continuamos en 33 de mano, recuerden, hasta las 20. Estamos por Libre Radio Cooperativa. El teléfono de la radio es 4435-120. Llega el momento de felicitar a la gente que hace Hualquintún TV por sus 5 años y por eso estamos en comunicación con Deolinda Buenuleo, directora de Hualquintún TV. Buenas tardes, Deolinda. Mari Mari, la mian, Mari Mari, Compuche, Mari Mari, Compu Buenú, Inche, Deolinda de Pilago en Uleo Pingen. Buenas tardes, buenas a todos, a los hermanos, a los amigos del pueblo mapuche. Mi nombre es Deolinda del Pilago en Uleo. Bueno, un gusto que comunicarnos con ustedes y gracias por el saludo. Bueno, y la verdad, una doble felicitación porque el esfuerzo que ustedes han realizado para poder estar al aire durante estos años ha sido enorme, porque una vez más y lamentablemente gracias a nuestro Estado y a sus diferentes instituciones han tenido infinidad de conflictos para poder trabajar, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias por las felicitaciones. Sí, la verdad que sí, hemos tenido muchos momentos críticos dentro del canal, hemos estado a punto de cerrar y bueno, gracias a la fuerza, el apoyo que nos brinda toda la comunidad, bueno, hemos podido seguir adelante y bueno, y hoy transmitiendo el noticiero, que bueno, es nuestro fuerte, ¿no?, dentro del canal, para difundir todo lo que está pasando, no solamente acá en la comunidad, sino que también alrededores, en la región, y bueno, a nivel país también hemos estado pasando noticias. Así que es una alegría enorme, ya 5 años, cumplimos mañana, y bueno, gracias al esfuerzo del equipo de Hualquintún y de toda la gente que nos ayuda, hemos podido salir adelante. Así que recontentos estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Violeta acá te habla también para felicitarlos. Bueno, muchas gracias, Violeta. Pensaba disculpa, me te hice una pregunta. Pensaba en este recorrido largo que han hecho con todas sus dificultades, me imagino, pero finalmente logrando en realidad cumplir con un derecho que tanto nos cuesta, que es el derecho a la comunicación, ¿no? Y que bueno, sí. Que gracias, que es como hay que ponérselo al hombro para poder hacerlo cumplir, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos tenido muchas complicaciones, bueno, hemos estado con muchas peleas frente al Estado, pero bueno, en muchas ocasiones nos ha reconocido el ENACOM, en este momento nos ha reconocido un poco los derechos que tenemos, igual siempre seguimos peleando por el artículo 152 y el 153 de la Ley de Medios, que garantiza fondos hacia el medios de comunicación indígena. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora lo único que hemos logrado son fomecas, pero bueno, gracias a eso también hemos sobrevivido. Pequeña responsabilidad, Deolinda, que les toca hacer cumplir esos artículos, mire usted. Sí, la verdad que sí, hemos tenido visitas de muchos funcionarios que nos brindan ayuda, pero bueno, no económica, sino que moralmente nomás nos dicen que nos apoyan para que el medio siga adelante, que bueno, que nos felicitan por el canal, por lo que llevamos adelante, pero bueno, ahí estamos. Diolinda, ¿dónde funciona el canal actualmente? Actualmente, bueno, siempre hemos estado en el centro administrativo, en el primer piso, ahí en Onelli 1450, y bueno, y el noticiero nuestro sale a las 13 horas y a las 19, y a las 13 del otro día se repite el noticiero. Bien. Salimos por Canal 2 de Aire y por Canal 10 de ABC Videocable. Bien. ¿Y cómo está conformado su equipo? ¿Cómo trabajan? Somos, ahora somos, a ver, perdón. 7 personas las que estamos trabajando. Uh-huh. Bueno, y todos cumplimos varios roles dentro del canal. Uh-huh. Bueno, el que edita también se dedica al play out, el que carga la grilla también se dedica a la página, el notero hace de conductor, bueno, productor, todo. Yo también conduzco el noticiero, así que bueno, todos hacemos varias tareas y bueno, y así tratamos de llevar adelante el proyecto. Tenemos bien identificado al compañero Oscar Moreno, que anda por todos lados recabando la información. Sí, la verdad que es un pilar dentro del canal, él por todos lados, es un ejemplo, ¿no? Es admirable, ya que anda por todos lados y a cualquier hora. Claro. Así que él es un fuerte dentro del canal y bueno, muchas veces uno decae y él levanta los ánimos y al revés, ¿no? Porque también es un humano, una persona, y se recansa, pobrecito. Así que, pero ahora podemos decir que tenemos medios como para hacer el noticiero, que eso es algo fundamental dentro del canal, ¿no? Podemos transportarnos, tenemos equipo, nuestra señal ahora sale mejor que en un principio, y bueno, ya abarcamos más en aire, ya que pudimos mejorar la señal, pudimos subir más la antena, pudimos agregarles algunos tramos, así que contento por eso también. ¿Y cómo han vivido, Deolinda, estos momentos, estas últimas semanas en las que la comunidad mapuche ha sido protagonista de infinidad de situaciones? ¿Cómo les ha tocado vivirlo a ustedes como parte de la comunidad y como medio de comunicación? Oscar y Beto, que son los que salen a la calle en todo, que han estado saliendo a cubrir las notas y todo eso, muchas veces vienen muy bajoneados por lo que les toca vivir, ¿no? Uh-huh. No han sufrido maltrato ni nada, pero bueno, por lo que está pasando hoy, que muchas veces nos sentimos dolidos por lo que está pasando, se siente en el ánimo de cada uno de los integrantes del canal. No hemos sufrido amenaza ni ninguna cosa por el estilo, pero nos sentimos muy tristes por lo que está pasando. Y a pesar de ello, felicitarlos también por las coberturas que han realizado, porque han estado en todo momento difundiendo y dando la voz, tal vez, y dando batalla a los grandes medios, que por supuesto no muestran todo, ¿no? Sí, es verdad eso. Oscar un día fue, sacó unas notas, unas fotos, hizo unos videitos, los subió a YouTube, y después estaba mirando C5N, creo que era, o TN, algo así, y ahí encontró sus videos que había subido él, y dice, son míos esos videos, o sea, eran de Walking Tun, y decíamos, pucha, bueno, lo bueno es que se difunde lo que el material que recaudamos, ¿no? Exacto. Muchas veces hemos visto que es parte nomás de lo que se quiere difundir y por ahí se tuerce, ¿no?, la información. Sí. Y bueno, es un riesgo que hay que tomar en todo momento. Sí. Estamos hablando con Deolinda Buenuleo, ella es directora integrante de Walkintum TV porque están cumpliendo 5 años. Festejar, me imagino, por este gran esfuerzo, por haber sostenido durante tanto tiempo esto que es un derecho para las comunidades originarias, y con algunos planes, con algunas proyecciones, ¿cómo están? Sí, mira, el proyecto a futuro dentro de Canal es tener más programación propia, uh-huh. Semanal, que bueno, ganamos el Fomeca de semanal y de informativo para el año 2018. Bien. Así que estamos recontentos con eso. Uh-huh. Arrancamos a full en febrero con todo el noticiero y el semanal. Y bueno, y otra propuesta de grilla, más con producciones más locales, así que eso también un proyecto a futuro para tener en cuenta. Uh-huh. Y bueno, y programación local, hemos tenido de algunas productoras independientes que nos han pasado material, así que la grilla ya no es tan tan aburrida como antes. Y bueno, están creciendo, así que se están desarrollando. Sí. Así que, bueno, estamos con gran apoyo hacia las comunidades de acá locales, así que un abrazo enorme y mucho nehuén para todas. La verdad que nosotros también, o sea, nosotros somos parte del pueblo mapuche y estamos con ellos en todo momento, uh-huh. Así que eso nos hace fuertes. Deolinda, nuestras felicitaciones para todos los integrantes de Walkintum TV y esperamos seguir encontrándonos en nuestro próximo ciclo el año siguiente. Sí, les agradezco a todos porque hemos tenido infinidad de saludos. Nos han enviado por WhatsApp muchos videos de saludos por estos 5 años. Uh-huh. Y bueno, estamos pasándolo por todas. Por la grilla nuestra lo estamos pasando en cada momento, así que les agradezco a todos los televidentes que nos escuchan, que sabemos que no estamos solos, que sirve esta comunicación, porque hemos recibido muchos mensajes y eso hace que nosotros nos sintamos que no es en vano el trabajo que hacemos. Por supuesto. Un abrazo grande, Deolinda, y felicitaciones por sus 5 años. Muchísimas gracias y bueno, un abrazo a todos, mucho nehuén para todos allí. Escuchábamos a Deolinda Buenuleo, directora de Walkintum TV en su 5º aniversario. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Oh, oh, oh. Aún resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los gardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Oh, oh, oh. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias, todavía. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y a Dios gracias, todavía. Tratando de crecer de Baglietto en el aire. Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos, controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Programa 109 de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen, el último, no, mentira, el ya me quiero ir yo, el anteúltimo de este año, tanto lo estoy diciendo, sin nuestro querido Fabián, pero con nuestra querida Violeta, así que tampoco es que siempre nos buscamos a alguien para hacer cuatro, si no, esto no puede ser. No sé qué vamos a hacer con Javi, que se va a alguien vamos a tener que traer. Les recuerdo que hasta las 20 estamos por Libre Radio Cooperativa. El teléfono fijo es 44-35-120. Recuerdo también que van a poder escuchar este programa de radio a partir de mañana por el sitio web de Almargen, almargen.org.ar. Descargar de allí los audios que necesiten difundir. Y también vamos a agradecer a las emisoras que durante este año han estado retransmitiendo nuestro programa. Aquí en Bariloche agradecemos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio y a FM Los Coigües. En Bolsón a FM Alas, en Viedma a FM Encuentro, en Comayo a FM Cumeñuque, en El Hoyo a FM Fogón y en Esquel a FM Caleuche. A todas ellas, muchísimas gracias por el aguante y por supuesto que esperamos contar con ellas el próximo año, pero eso ya lo vamos a volver a decir el programa que viene. No nos queremos olvidar de felicitar a Alejandro y a Irene y darle la bienvenida a la hermosa Luana, tenemos que decirlo, que ha nacido en el día de ayer, una integrante más de este colectivo que esperemos sea enorme, ¿no? La semana pasada se realizó una marcha, una convocatoria a 4 meses de la desaparición forzada primero de Santiago Maldonado y luego de hallar su cuerpo sin vida, y también exigiendo justicia por la muerte de Rafael Nahuel, que lo único que sabemos hasta ahora es que hay una persona muerta, pero nada más, porque aparentemente la justicia en algunos casos es extremadamente lenta. Seguiremos, por supuesto, de cerca el tema, pero vamos a recordar un poco con este audio cómo fue la marcha de la semana pasada. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que caminan milicos asesinos por la Patagonia! Compuché, Mari Mari Compulamien, Inche Romina Jones Pigenta y Love Pulof Resistencia de Departamento Cusamen, Tain Lonco Facundo Jones Gualapingay. En este nuevo aniversario de la desaparición de Santiago, pero hoy con un dolor doble, que hace menos de una semana atrás un hermano nuestro, un mapuche esta vez, fue asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Muchos medios de comunicación, como un medio que anda por ahí, América, se han encargado de seguir difamando, de seguir mintiendo, de seguir hostigando al pueblo mapuche a manos del Estado. Estos medios que están acá responden al Estado argentino y son tan responsables de la muerte de Santiago y de la muerte de Rafa Nahuel como Patricia Bullrich, como Macri, como Prefectura Naval, como Gendarmería y como todas las fuerzas represivas que en este momento se están encargando de militarizar todo el territorio mapuche, creando un enemigo interno, creando división en nuestro mismo pueblo, con nuestra misma gente, entre el pueblo mapuche y el pueblo argentino pobre. Se encargan de difamar aprovechándose del dolor de la familia de Rafael Nahuel, que hoy en día nosotros entendemos su valor y lo respetamos. Y estos medios que están acá se encargan todo el tiempo de difamar nuestra lucha, difamar nuestra persistencia en este Estado. Ellos son tan responsables como el gobierno argentino. Vecino, vecina, no sean indiferentes, los matan a los pibes en la cara de la gente. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Ñañá, Mari Mari Pichiqueche. Hoy una vez más estamos reunidos luchando por nuestros derechos, derechos que todo el tiempo han sido negados por este Estado, la reproducción de los gobiernos clasistas, de los gobiernos racistas dentro del Estado argentino, tanto de Chile como de Argentina, nos siguen masacrando como pueblo, siguen no reconociendo nuestra preexistencia. La única alternativa que nos dejan es volver a los territorios y recuperarlos de forma directa y concreta, con acciones directas, porque ya sabemos muchos que existen leyes y tratados que nos reconocen. Vamos a seguir validando todos los métodos de lucha, vamos a seguir recuperando los territorios, no nos vamos a dar por vencidos, no vamos a dar ningún paso atrás. Feuca Mutun. Se va a acabar, se va a acabar esa costumbre de matar. Se va a acabar, se va a acabar esa costumbre. Y pareciera que no, pero sí, los temas están relacionados, lamentablemente están relacionados, desde el primero con el que abrimos el programa en el día de hoy hasta lo que vamos a escuchar ahora, porque nos vamos a ir a Jujuy. Estamos en comunicación con Carolina Arribi. Carolina Arribi, ella es una de las personas que está organizando esto que se llama, a ver si ella me corrige, Jalialia Mujeres en Jujuy. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo muchas están? Gracias. Por... Jalialia Mujeres. Jalialia Mujeres. ¿Significa algo esta palabra? Sí, mira, es una palabra, no tiene un único uh-huh. significado, es una exclamación, es un, digamos, es una exclamación que da un sentido de, bueno, de fuerza, de encuentro, de unidad, de esperanza, digamos, ¿no? Tiene como una mezcla de sensaciones y de conceptos y de voluntades que bueno, que un poco traducen, lo usamos porque es una palabra aymara que traduce un poco el espíritu, ¿no? Ese encuentro que el 8 y 9, bueno, vamos a estar viviendo mujeres de todo el país acá en Jujuy. Mm. Así que, bueno, tiene que ver con esto, con la fuerza, con el ánimo, con el encuentro, estar juntas. Así que, bueno. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes, Violeta te habla. ¿Sabes qué? Justo hola, hoy yo... Bien. Justo hoy también me preguntaba por esta palabra, ¿no? Y leía, me pareció interesante también esta intención de esos sueños, pero que se concreten, ¿no? Que se lleven a cabo. No sé si es parte también, y creo que esta síntesis que va a tener lugar finalmente el viernes y el sábado tiene que ver con eso, ¿no? Con concretar este proyecto. Sí, absolutamente. Con concretar, digamos, las luchas y las resistencias que nos damos en distintos lugares, en distintos ámbitos, las compañeras, de distintos territorios y con distintas metodologías, pero bueno, que en definitiva nos une la lucha por nuestra dignidad, por nuestro bienestar, por la democracia, por los derechos humanos, por nuestras familias, digamos, ¿no? Como un sinfín de luchas que nos van uniendo, que tenemos en común, por las cuales peleamos todos los días. Y bueno, la idea es eso, que hoy se empieza a concretar. Empezando a llegar las compañeras acá en Jujuy, hoy estuvimos con Milagro, recién acabo de salir del penal. Bueno, fue una visita particular porque, como bien deben de haber leído los medios de comunicación, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, bueno, si bien no hizo lugar a los dos pedidos que esbozó la defensa de Milagro respecto de la prisión preventiva, bueno, lo que sí dijo es que ratificaba la preventiva, pero que la tenía Milagro, en todo caso, tenía que cumplirla en prisión domiciliaria. Uh-huh. Así que bueno, y esto, digamos, a ver, festejo en términos de una necesidad de oxigenar, digamos, ¿no? Uh-huh. Claramente el festejo es con la libertad, uh-huh. con la libertad de Milagro y todos los compañeros y compañeras presas. Uh-huh. Pero bueno, claramente Milagro viene soportando casi más de 2 años la persecución sistemática de ella y de su familia, de todos los compañeros aquí en Jujuy, también compañeros de la Tupac Nacional. Así que bueno, es como una bocanada que le va a permitir oxigenarse en esta resistencia, digamos, ¿no? Tan perversa que está llevando adelante el gobernador Morales y Macri. Carolina, ya que estás ahí en Jujuy, quiero que me cuentes, ¿qué es Tupac Amaru? Tupac Amaru es una organización, Tupac Amaru es una organización de base, nace como una organización de base, nace al borde de los 90, con, digamos, la profunda crisis que las políticas neoliberales generaron en una provincia, bueno, de las más pobres del país, y surge organizando la necesidad, ¿no? Y en este sentido surgen los barrios, y surge también desde comprender que si éramos solidarios con la miseria misma, si nos juntábamos y si estábamos juntos, era más viable sobrellevar la desidia, la desocupación, el hambre. Y bueno, y surgió así, digamos, compartiendo lo poco, lo que casi nadie tenía en su momento, bueno, trabajo ni que hablar, y en términos de comida, ¿no? De solventar la necesidad básica para que cualquier ser humano funcione. Y surgió las copas de leche. Pero la Tupac Amaru es una organización de base que surgió en la resistencia de los años 90, que digamos que con el kirchnerismo pudo tomar las condiciones políticas que el mismo kirchnerismo generó para fortalecer la organización, que construyó 8.000 viviendas, que construyó centros de salud, de escuelas, que construyó polideportivos, que generó hábitat para un montón de jujeños, no solamente para los tupaqueros, sino para un montón de jujeños, y que bueno, y que hoy, claramente, con esta embestida de la derecha, recalcitrante está siendo puesta en jaque, pero bueno, justamente por eso, ¿no? Por generar dignidad, por generar acceso al trabajo y a derechos de un montón de jujeños. Y también, por supuesto, estamos hablando de pueblos originarios avasallados en sus derechos, porque... Sí, absolutamente. Absolutamente, digamos, acá digamos conviven el pueblo Colla, el pueblo Guaraní, pueblo Ocloya, y bueno, y conviven. La Tupac Amaru tiene un componente originario que Milagros se encargó, te diría, como parte de la estrategia política de la organización, de trabajar esos valores, porque por ahí, digamos, había más un reconocimiento de la identidad del ser negro, del ser villero, que del ser originario, y Milagro tomó, como base de la constitución de la identidad de la organización, el sentido de pertenencia de las comunidades originarias preexistentes, y lo fue trabajando en la militancia cotidiana con los compañeros, ¿no? Si vos vas al barrio, está el templo, la réplica del templo de Carzasaya, los festejos de la Pachamama, el Inti Balmi, ¿no? Como una forma fundamental. O sea, lo que ella dice es que es muy difícil generar soberanía, generar libertad en los pueblos si no pueden reconocer quiénes son y de dónde vienen. Y desde ese lugar hay que construir hacia dónde van, ¿no? Claro. Y bueno, y ella durante, bueno, todos estos años trabajó fuertemente el componente originario en la identidad de la organización. Caro, ¿y vos cómo dirías que está la organización actualmente? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cómo dirías que está la organización actualmente? ¿Cómo se encuentra? Mira, la organización está fundamentalmente perseguida. La organización, digamos, los compañeros de aquí, o sea, son perseguidos por la brigada, digamos, hay, y para que vos tenés una idea, Morales ha cooptado los lugares colectivos, esto es centro de salud, escuelas, las fábricas, las ha cooptado, pero no para seguir generando política pública de acceso a derechos, sino para destruir la Tupac Amaru. Así que hay un nivel de persecución y de hostigamiento sistemático para con, no solamente con Miguel y los compañeros presos, sino también para con todo militante de la Tupac. Acá llevar la remera de Tupac te puede costar quedarte preso, o que te retengan en una comisaría, que marquen tu casa, que te allanen tu casa para ver si tenés algo, claro, ¿no? Que no te den trabajo. Así que bueno, la Tupac está en un proceso de resistencia, está también en un proceso de aprendizaje, en términos de lo construido, en términos de lo que no nos en lo que nos faltó tiempo, claro, de construir, digamos. Así que está en un proceso más allá de lo terrible, de la situación de mis compañeros presos, también yo, digamos, valoro que eso, ¿no? Que está en un proceso de resistencia, de revisión, de reorganización, de reinvertirse también, porque hay que sostener desde distintos lugares, tratando de cuidar el cuerpo, las familias, claro, ¿no? Así que... Bueno, sí. Está en un proceso, digo, obviamente no tienen la capacidad de movilización, digo, Milagro llegó a movilizar 100.000 personas por las calles de Jujuy contra Blaquier. Bueno, muchos podrán decir, ¿dónde están? Y bueno, nosotros lo que hicimos es eso, organizar la fragilidad de los débiles, que es donde se metió Milagro. Eso lleva un tiempo y tiene un proceso, y bueno, y estos 10 años evidentemente no alcanzaron. Y bueno, y sobre eso hay que trabajar, digamos, ¿no? Es que con tanta impunidad también es muy difícil. No, absolutamente, por eso te digo, vos andás, tenés brigada, allanamiento, violencia, digamos, o sea, acá hay una violación sistemática del Estado de Derecho, uh-huh, digamos, y en la provincia, está militarizada la provincia, así que, nada, bueno, obviamente los compañeros... además de tener valores y de militancia y lucha, también son humanos y bueno, y obviamente que también hay miedo. Y ¿no? La vida es el bien más preciado, así que sí hay que reinventarse. Absolutamente, está en ese proceso la Tupac, ¿viste? De mirar y reinvertirse y de, bueno, tomarlo lo bueno y remirar lo que no se llevó y bueno, y seguir adelante, digamos, ¿no? Eso. Claro, y seguir adelante. Uno de estos días las actividades se van a realizar frente al penal de Alto Comedero, el sábado. Sí, así es. Va a haber el viernes, mañana es jueves, el viernes hay una conferencia de prensa y empiezan a llegar las delegaciones. Y el sábado ya vamos a hacer una marcha por toda el centro de la ciudad de San Salvador y vamos a pasar primero por el penal de Gorriti, donde están el compañero Beto Cardoso y Javier Nievas, uh-huh, que son dos de los presos políticos, y después nos vamos a dirigir hacia el penal de Alto Comedero, donde vamos a hacer una asamblea, que la idea es que cada compañera, cada organización pueda expresarse, decir, no solamente mostrar su solidaridad, sino también, bueno, ver si podemos congeniar un plan de acción, porque esto no termina acá, digamos, claro, porque está Milagro, están los presos políticos, pero también está Santiago, está Nahuel, entonces, digo, es una sumatoria de situaciones que atañen a la democracia, al Estado de Derecho de nuestro país y de América Latina, así que, bueno, esto no termina acá, como no, digo, ¿no? Así que vamos a ver qué sale como plan de acción para adelante. Estamos escuchando a Carolina Arribi, integrante del encuentro Jalialia Mujeres allí en Jujuy. Carolina, nosotros te vamos a despedir. Vos no lo vas a poder escuchar, pero ya lo conocés. Pero queremos que la gente escuche el spot que han realizado para este encuentro. Y te despedimos con esto y fundamentalmente agradeciéndote tu tiempo, felicitando a todas las personas que están realizando la organización de este encuentro y esperamos que se pueda realizar como lo están deseando. Bueno, yo les agradezco profundamente el apoyo y también, digamos, desde la comunicación popular, acompañar en sostener estas luchas. Así que, bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Vamos entonces a escuchar esta convocatoria al Encuentro de Mujeres en Jujuy. Con Milagro presa, todos y todas estamos en libertad condicional. Jayaya Mujeres en Jujuy. Las mujeres nos encontramos por la libertad de Milagro Sala. Y de todas las presas y los presos políticos. Con presas y presos políticos no hay democracia. 8 y 9 de diciembre, Jujuy. Con presas y presos políticos no hay democracia. Demasiada presión estamos escuchando de los Fabulosos Cadillacs. Vestidos de gala se plantan, con la sonrisa como estandarte. Sábado 9 de diciembre, gran fiesta popular. Los herederos de Casó cumplimos 10 años. Los invitamos a festejar con nosotros a partir de las 14, en la Plaza del Espacio del Barrio Nueva Jamaica. Kilómetro 13, calle 6 y de las Estrellas. El colectivo 21 te deja en la puerta. Juegos didácticos, murgas, bandas invitadas, gran buffet. ¡Diversión galáctica! Los herederos de Casó, 10 años de murga, barrio y pasión. Qué alegría poder felicitar nuevamente a otro colectivo que hace tanto tiempo que está llevando adelante sus actividades. En este caso, los herederos de Casó. Estamos con Pachi al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Bueno. Gracias por el espacio. 10 años, una banda de tiempo trabajando, me imagino, las idas y vueltas que han tenido. ¿Vos estás desde los inicios? Somos de los 8 fundadores, ¿sí? ¡Qué aguante! ¡Cuánto tiempo! ¡Muy bien! Bastante tiempo, sí. Mucho tiempo. A 10 años. ¿Y qué recuerdos tenés así desde el comienzo? ¿Cómo fue esta idea de la murga y cómo se fue concretando? No, desde el comienzo imagínate un montón, porque uno tiene hijos que en ese momento eran bebés y ahora ya... están egresando, participaron durante muchos años de la murga, así que lo recuerdo un montón, porque el barrio estaba en etapa de crecimiento también. Digamos, hoy es otra cosa, hoy tenemos una camada de chicos que en su momento también estaban en la murga, que hoy están ya como más grandes, la manera, la plaza del barrio, que en aquella época empezamos a hacer cosas también, y la gente del barrio y el grupo de laburo del barrio, y hoy estamos sacando un teatro para el oeste, terminando la cocina que estamos construyendo ahí en el barrio, en conjunto con la misión de laburo del barrio, y no, la verdad que todo muy claro, digamos, procesos importantes en la vida común. Te escuchamos entrecortados, y entre lo que te pude escuchar decías... ¿la posible construcción de un teatro para el oeste? Estamos en eso hace años, construyendo planes. Se nos va tu señal. No sé si podrás tal vez correrte hacia un lado o hacia el otro y ver si en algún momento enganchamos. ¿Vos nos escuchás bien? Yo te escucho bárbaro. Ahí, no, quédate donde estés. ¿Me quedo acá? Ahí, sí. Perfecto. Contanos lo del teatro. Digo que estamos ahí en construcción de un teatro, un proyecto bastante ambicioso que arrancó hace algunos años, también entre el grupo de trabajo ahí de los vecinos del barrio. Tuvo distintas etapas. Creemos que hoy estamos en una nueva, intentando concretar por lo menos una parte, que es la parte de la cocina, uh-huh, que está adosada a lo que es el espacio del teatro, y con obviamente la intención de continuar, avanzar y terminar con ese teatro, que es un espacio súper necesario para el oeste, porque no hay ningún teatro en la zona, y para el desarrollo del barrio también, ¿no? Claro, la comunidad, sí, del barrio a nivel cultural, social, un lugar para encontrarse, para compartir. ¿Cómo está integrada la murga actualmente? La murga... Carnaval pasado salimos aproximadamente 70 personas en carnaval. Bien. Y después somos un grupo de 20, 25 compañeros que más o menos sostenemos la actividad en el transcurso del año, ¿no? Que no es fácil, porque, uh-huh, bueno, no se cuenta con espacio, lo vamos llevando entre las casas de uno o dos compañeros. Uh-huh. Entonces, como que, bueno, obviamente en esta fecha se empieza a armar la historia y explota un poco lo que es la murga, como todas las actividades al aire libre, ¿no? y concluye en carnaval, como el año pasado, que bueno, éramos prácticamente 70 personas, una hermosa murga en la calle. En esta época es que también se empieza con todo lo que tiene que ver con la ropa y demás, ¿o eso ya se hace antes, previo en el invierno? Se trata de ir haciendo antes, pero la realidad es que siempre a último momento se atora la murga misma en sí de trabajo, porque bueno, porque se suma gente, porque todos queremos que todos salgan vestidos, porque todos queremos que los que participan sientan el mismo gustito y la pasión que le sentimos nosotros, obviamente. Claro. Entonces ahora estamos en esa etapa como locos, con la modista, vendiendo cosas, organizando movidas para juntar fondos, comprar telas, hacer vestuarios, recuperar instrumentos, en esa estamos. Claro. ¿Y durante el año se complica lugares para ensayar y demás? Durante el año se complica los lugares para ensayar, y no solo eso, sino que cuando te alejas un poquito del barrio, es como que perdés la conexión con el barrio. Hemos intentado varias veces en una escuela, por ejemplo, en Puerto Moreno, y ya cuando te alejas del barrio, que los chicos tienen que tomar colectivo, es como que se pone distinta la cosa, no hemos logrado sostenerla por ahí de esa manera. En el barrio es otra la cosa, y ahora en la plaza, que ya se puede ensayar en la plaza, la verdad que se pone lindo. Mucho mejor. Pero es una característica de la murga también lo territorial, ¿no? Claro que sí, más va, con las connotaciones de nuestra murga, digamos, del barrio, de cómo se conformó, del nombre que tiene, es una murga territorial y con identidad de barrio. Contales a la gente que no conoce Bariloche y que no sabe de Herederos de Casó, ¿qué significa el nombre? El nombre sale de uno, es el apellido, modificado porque se escribe de otra manera, obviamente, pero de uno de los titulares o propietarios de esas tierras. Y bueno, nosotros cuando ocupamos el barrio, cuando nos pudimos hacer nuestro lugar para vivir, para desarrollarnos, para nuestra familia, y empezamos a buscar una actividad para desarrollar a nivel barrial o con esa intención, bueno, surgió la idea de la murga, la concretamos y bueno, obviamente pensamos en el nombre y ahí salió los Herederos de Casó. ¿Cómo trabajan las letras, la música, las letras? En general, o algún compañero que trae alguna iniciativa, o alguna idea. Tenemos más de una canción que es de un compañero en particular o de alguna compañera. Y después todos aportamos, hacemos alguna que otra canción de más construcción colectiva, que la vamos cocinando en los ensayos. Ensayamos durante el año, ensayamos todos los viernes, y cuando se empieza a poder estar afuera, arrancamos con los ensayos viernes y domingos. Bueno, y ahora estamos viernes, domingo, martes, jueves, estamos afuera. Contanos entonces, ¿cómo se viene el festejo para este sábado 9 de diciembre? Se viene el sábado, ahí en la plaza de Nueva Jamaica, calle 6, entre Las Estrellas y El Amanecer. El bondi 21 te deja en la esquina, el 20 te deja a 4 cuadras, te bajas ahí a la altura de la Adrónima. Y vamos a estar entre las 14 horas y las 22 horas, con una propuesta para la familia, un carnaval sin alcohol, el cumpleaños de la murga, digamos, los 10 años de los Herederos del Casó. La idea es hacer una gran kermés murguera, juegos didácticos que venimos fabricando con la murga y compartiendo con otros barrios hace un tiempo. Va a haber bandas, va a haber murgas, por supuesto, y vamos a tener un cierre ahí a toda cumbia con Mandale Cumbia, para que terminemos una fiesta bien popular bailando ahí en la plaza del barrio, que parece que va a estar lindo aparte. Exacto, sí, la naturaleza les va a regalar un día espectacular. Nos va a regalar un día espectacular y gran buffet, obviamente, gran buffet, precios populares, chori, patis, gaseosas, tortas, panes rellenos, un poquito para ir a compartir una tarde viola en familia, una alternativa distinta. Y para colaborar, por supuesto, con la murga, que está full en sus preparativos de carnaval. Totalmente, para colaborar con la murga, va a haber sorteos también, así que bueno, invitar. Ni hablar, invitar, que se acerquen y que la vamos a pasar bárbaro, porque que la vamos a pasar bárbaro y que está bueno aportar a una movida comunitaria, ¿no? A una, que es lo que como visión desde la Murga intentamos construir en nuestro barrio, una alternativa para los pibes, una alternativa para los adolescentes. Somos conscientes que vienen tiempos difíciles, uh-huh, y estar unidos es lo que nos va a salvar, entre comillas, ¿no? Poder mantenernos juntos, construir a nivel comunitario, hacer eso que por ahí a uno le parece poco y todo el tiempo lo pasa por arriba, que es construir con el de al lado, con el vecino, y sacar un barrio y una historia adelante. Pachi, mil gracias por este tiempo y muchas felicitaciones para todas las personas que están integrando Herederos de Casó, y que sea un festejo a pleno para este sábado. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por estar siempre ahí, y nos vemos después en marzo en el festival ahí en el barrio, bueno, en los códigos, como siempre. Exacto. Nos despedimos de Pachi, de Herederos de Casó, por supuesto, escuchándolos como corresponde. Seguimos aquí en 33 de mano y vamos a hablar de otro tema ahora, porque comenzó el ciclo de encuentros musicales que se está realizando los sábados en la sala de Gumpiuqué. Ya hubo un primer encuentro, estas actividades que reúnen a reconocidas bandas y músicos locales. Hubo un encuentro el sábado 2 de diciembre y continúa el 9 y el 16 con muchas propuestas, y para eso estamos en comunicación con Fabián Carabajal, coordinador de la sala, porque esta iniciativa es impulsada por el dispositivo municipal de la sala de ensayo comunitaria de Gumpiuqué, como decíamos. Muy buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, tengo entendido que ya arrancaron los ciclos el sábado pasado. Sí, arrancó el sábado pasado con el cuarto integrante, la banda de Pablo Raceto, un viejo conocido del ambiente musical acá, sí. Muy, muy prestigioso, y junto a Víctor Batán y Diego Beberaggi. Después, este sábado va a haber otra, la segunda, que es Octópodo. Uh-huh. Con Germán Lema y Diego Beberaggi también, en la batería. Batería y teclado. Muy bien, y continúa también el otro. Continúa el otro sábado. ¿Cómo? Con Alejandro Fernández Aranda. Alejandro Fernández Aranda, el tercero, el otro sábado. Muy bien, ¿y cómo están resultando? Contanos un poco cómo viene sucediendo esto, la convocatoria. Bien. Bueno, el sábado pasado tuvimos, o sea, básicamente, si bien está apuntado a la sala misma, porque los mismos chicos que participan de la sala van a verlo, aclarar que está abierto para toda la comunidad, ¿no? Para quien quiera, es una entrada libre y gratuita y nada, a las 2 de la tarde más o menos la convocatoria, porque es un lugarcito que tenemos temprano para que haya cosas como esta y no interrumpir del todo los ensayos que se hacen normalmente en la sala. Entonces ese horario nos pareció, y de paso para no perturbar la agenda, digamos, de los artistas que por ahí un sábado a la noche tocan, y bueno, entonces está bueno. Nos pareció muy, muy particular, y bueno, vamos a probar eso. Por ahora viene bien. Muy bien. Sí, también por ahí comentar para los que no están al tanto que bueno, este ciclo de encuentros musicales tiene un poco la intención, ¿no?, de promover, como viene haciéndolo, la participación de los jóvenes de la comunidad barilochense, y lo hace a través de charlas, intercambio, integración y bueno, motivar un poco la búsqueda de generar herramientas de autogestión cultural. ¿Cómo es eso, Fabián? Básicamente es acercarle un poco la información. Creo que es algo mutuo. Los artistas también que van se ven gratamente sorprendidos y también por los comentarios que me hicieron se llevan un montón de impresiones, porque después también hay una, o sea, en el caso del cuarto integrante hubo como una especie también de show, una charla también, porque se podía preguntar cómo fue la composición, cómo es el tema, los métodos de procedimientos de producción, o sea, un montón de cosas interesantes que bueno, a los músicos en formación, digamos, les viene bien, y los artistas también se ven, digamos, beneficiados con lo mismo. Fabián, ¿y cómo dirías que, primero, está buenísimo terminar un año así, con esta iniciativa, porque me imagino que han trabajado arduamente y también han pasado por buenas y malas este año? ¿Y cuál es la evaluación que vos hacés de las actividades allí en la sala de ensayo, a pesar también de seguramente algunos tragos amargos? Sí, la evaluación es altamente positiva. Para mí es personalmente, para mí es una experiencia realmente muy gratificante, y lo veo, y es gratificante porque es gratificante para todos los que tenemos que ver con la sala, desde la parte del trabajo hasta los chicos que van a ensayar. Es cuestión de estar ahí para verlo, pero para entenderlo mejor, pero es un lugar realmente totalmente necesario, o sea, desde lo social, desde lo cultural, desde un montón de aspectos digamos que se puede, y más en este momento, ¿no? Un momento tan difícil, tan con unas políticas en contra de este tipo de iniciativas, es como que estamos a contramarea de alguna forma, milagrosamente, por suerte, hasta ahora hemos tenido el apoyo de las diferentes gestiones, de la gestión que le inició y la gestión que le tocó seguir. Y la verdad que no tenemos más que estar contentos con esa relación con el Estado, que es un poco la función que debería, en mi opinión, debería tener. Y con la sala se cumple eso. Claro. Con la sala se cumple un montón de anhelos de una política más interesada en ser humano, ¿no? Y por eso tuvimos un año difícil porque empezó con un robo, pero ya se superó, se compró todo, se logró y hasta hemos avanzado, estamos a punto de concretar un estudio de grabación que falta muy poquito y tendríamos un experimento, realmente un estudio estatal, podríamos decir, totalmente gratuito y bueno, me tocó la suerte de estar ahí, puede estar otra persona, quien sea, pero yo lo que voy a hacer es capacitar a lo que pueda a todos los pibes que estén interesados y que ellos mismos vayan a producir sus grabaciones, sus discos, sus demos, lo que sea, con un nivel, yo en mi opinión, más que básico, un nivel estándar muy interesante, no es ni una berretada, digamos, está encarado de una manera seria. La verdad que una noticia espectacular, porque cuán necesario es que esté al alcance de muchos esta posibilidad de poder concretar sus trabajos con un disco, ¿no? Grabando un disco. No, ni hablar. Podemos producir muchos discos, eso es lo que yo... Y todo lo que damos cuenta de lo que significa, ¿no? Bueno, todavía no nos terminamos el estudio, pero estamos ahí, estamos ya con el lugar, todo, nos faltan un par de cositas nada más como para arrancar, pero se viene un año fuerte donde también el estudio, la sala se está convirtiendo también en un pequeño auditorio también, ¿no? Con estas presentaciones, la intención es esa, es la sala está totalmente abierta, ¿no? Si bien es una comunidad, nosotros lo tomamos desde ese lugar, es una comunidad abierta, al que quiera sumarse, al que quiera ir a ver, al que quiera ver un espectáculo, al que quiera ir a ver de qué se trata todo eso, es totalmente transparente, abierto, simplemente hay que acercarse al lugar y entrar, y va a ser bien recibido. Yo estoy muy contento y creo que es lo que nos pasa a todos ahí en general. Sí, la verdad que totalmente felicitarlos por cuidar este lugar, por hacerlo tan querido y sobre todo por llevar adelante sus deseos, ¿no? Por poder concretarlos. Exacto, sí, es bueno esa, concretar deseos no es fácil y nunca fue fácil, pero hoy en día menos y bueno, por hoy lo estamos concretando. Perfecto. Está pasando eso. Así que te agradezco un montón. Aplausos para eso, Fabián. Muchas gracias por tu Buenísimo. Tiempo. Gracias a vos por llamar. Estábamos hablando con Fabián Carabajal, coordinador de la sala de ensayo de Engún Piuqué. Va. Imagínate cómo cantan, pío, pío, pío, pío. Escuchábamos a Pajarito Saguri con el tema Pájaro Pesado y qué decirle, nos queda nada, un suspiro para agradecerles haber escuchado este 33 de mano, este anteúltimo programa del año. Muchas gracias, Violeta, por venir a acompañarnos, a prestarnos tu voz y tu compañía. Al contrario, un gusto apenas acá, un ratito con ustedes. Y bueno, aunque Violeta a veces no la escuchamos, siempre está aportándonos a esta producción que necesita insumos, ustedes se imaginarán. Insumos también, sí. Como bien nos recalca nuestro compañero Javier, a quien deseamos un excelente viaje, que no lo vamos a tener aquí, pero le vamos a mandar saludos como corresponde. Gracias también a Julia, que está siempre allí en la producción. Gracias por existir, Julia, porque si no, no sé qué haríamos. Y muchas gracias a las radios que nos van a retransmitir y a toda la audiencia por estar de aquel lado. Y nos encontramos aquí en Radio Libre Cooperativa el próximo miércoles. Hasta la semana que viene.